Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Comenzó el fútbol profesional con algunas sorpresas y vamos a ver qué tiene para contar Federico Buisán esta mañana. Buen día, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buen día. Saludos para toda la gente de Aspen. Movidito el fin de semana, ¿eh? Sí, lindo. Aparte, mucha información. Pero bueno, 6 partidos por el torneo de apertura y se dio algo que no se daba hace 83 años. Desde 1939, que lo que pasó el fin de semana no pasaba. Que en la primera fecha de un campeonato perdieran los dos grandes. Así que se habrá sido diferente. El gran triunfo de Fénix 1-0 sobre Peñarol con gol de Vega y la muy buena victoria ayer del Deportivo Maldonado sobre Nacional en el Parque Central 3-2, como para arrancar, bueno, motivados esta temporada. Después para señalar, hubo un par de empates, el 0-0 de Boston River Plaza, el 1-1 de Torque con Cerro Largo, ganó Rentistas de visitante 5-3 con Albion y una muy buena victoria de Liverpool 3-0 con Defensor. Hoy juega River y Wanderers a las 5 de la tarde y mañana completan la primera fecha Cerrito Danubio a las 8 de la noche en el Parque Viera. Con respecto un poco a la actuación de los grandes, Peñarol lo pierde en el segundo tiempo, yo creo que en el primero fue más, termina teniendo alguna chance, Álvarez Martínez falla un penal en el minuto 43 del primer tiempo, pero bueno, Peñarol había estado más cerca de convertir, Fénix prácticamente que no llegaba, pero en el segundo tiempo el partido se hizo un poquito más abierto y en un contragolpe lo agarra mal parado, Peñarol no marca bien, hay una serie de rebotes dentro del área y Vega hace el 1-0 para ganar. La verdad que era un partido más para empate, yo creo que estaba bien el empate, el 0-0, sin embargo se lo lleva Fénix 1-0 con ese gol de Vega. Y ayer en el Parque Central, primer tiempo, Nacional arrancó con una energía buena, pero se fue desinflando porque no le podía entrar al Deportivo Maldonado, que hizo un planteo muy firme de lo defensivo en el primer tiempo, no atacaba, Deportivo no atacó en el primer tiempo. Yo creo que igual los dos equipos, ni Reyes ni Rochette en el primer tiempo tuvieron que aparecer, pero el segundo tiempo fue diferente, fue mucho más vertical. En 3 minutos Deportivo Maldonado le hace 2 goles, Darias y un gol en contra de Marichal, y bueno, parecía que lo ganaba. Sin embargo, en el final, Nacional ahí arremetió, el Deportivo que había defendido muy bien 85 minutos comete algunos errores, llega el descuento de Gigliotti, después lo empata Zunino en el minuto 93, y bueno, parecía que se iba a quedar todo en un empate, y sin embargo en el último córner, Nacional que duda muchísimo para sacarla y bueno, Cantera no perdona y se lleva una victoria para el Deportivo muy importante porque bueno, es un equipo nuevo en construcción con 13 altas, ayer puso 8 jugadores que por primera vez jugaban en el equipo y sin embargo se lleva una muy buena victoria, así que bueno, un poco ahí el resumen de lo que pasó el fin de semana en el fútbol local, donde ya los grandes arrancan con revolcones en la primera fecha. Si bien esto puede preocupar a los dos grandes, supongo que básicamente el Nacional debe haber un poco de desconcierto también, ¿no? Bueno, me parece que los dos están preocupados, ¿no? Porque Peñarol, vamos a ser claros, es el campeón, ganó la Supercopa, ganó Clásico, pero le está costando mucho los trámites a Peñarol. Si vos mirás para atrás, Peñarol termina siendo campeón, ganándole a un equipo que termina bajando como Sudamérica con un gol en contra. Gana la Supercopa teniendo que ir ahí al final a un autogol y jugando 120 minutos. Ayer termina perdiendo, o sea, no le está sobrando nada a Peñarol. Yo creo que igual tiene un equipo más armado. Para mí no le anduvo en medio. Y bueno, está peleado con el gol de Álvarez Martínez, con una racha ahí que no es buena, está muy ansioso. Hay que entender el contexto. Él no pudo ser transferido al exterior y eso termina pegando, sobre todo cuando estás hablando de una transferencia de 16, 17 millones de dólares que le significaba un cambio de vida al chiquilín. Entonces, no le anduvieron la Quintana Canovio, el medio frágil. Entonces, bueno, Peñarol no arrancó bien. Ahora le toca a Defensor Sporting el domingo que viene. Y en el caso de Nacional, es un equipo que lleva un mes de trabajo con el técnico. Empezó el 5 de enero y estamos a 7 de febrero, 8 de febrero hoy. Hay contrataciones que recién le están llegando. Todavía, fíjate, Coelho llega el miércoles, Zavala llega mañana, que es la última incorporación. Y el equipo, bueno, arrancó bien y después se desdibujó. Yo, a diferencia de lo que ve mucha gente cree que el problema nacional está en las áreas, Yo creo que el problema de Nacional está en el medio. Para mí es un medio híbrido, el de Diego Rodríguez Carballo. Y me parece que a partir de ahí es un equipo que no defiende bien y que le cuesta mucho atacar. Y bueno, no ha tenido tampoco rendimientos altos en los extremos. Le está costando la construcción de las sociedades por banda. Y bueno, ayer un equipo, te diría duro, porque tiene mucho hombre el Deportivo Maldonado, mucho Juan Maduro. Defendió muy bien en buenos pasajes, lo fue frustrando, le pegó en momentos justos y se dio una victoria. O sea, al final está preocupado porque bueno, porque arranca perdiendo con un equipo que seguramente te va a tener problemas de descenso en el año como el Deportivo, pero bueno, recién reitero, está en el primer mes de gestión el nuevo técnico, ¿no? Bien, ¿y el resto de los partidos? Bueno, me parece para destacar la victoria de visitante de Liverpool 3-0, con un gol de Thiago Vecino ya en el primer partido. Hubo ahí un empate entre Torque y Cerro Largo. Para mí es un empate justo, por más que hay una situación de gol de Cerro Largo que parece que una pelota que termina entrando, no hay una imagen clara que la pelota haya entrado 100%, pero bueno, es dudosa. Pero la verdad que en el partido Torque tuvo 1000 chances de gol. Es más, si voy a mérito, para mí Torque debió ganarlo, pero bueno, el fútbol es esto también. Cerro Largo encontró un gol ahí por parte de Tillón y después, bueno, termina el partido 1-1. Rentistas ganaba 3-1, Albion se lo empata 3-3 y en el final dos goles de Rentistas. Debutó con gol Luis Acevedo, pero equipos que van a tener complicaciones en el descenso. Boston River Plaza jugaba una cancha que no estaba bien en Flores y la verdad un partido muy cerrado, 0-0. Y bueno, hoy vamos a ver, debuta River del Chavo Díaz con muchas incorporaciones a último momento, la baja de Arezzo, contra Wander de Daniel Carreño, y mañana Cerrito, uno de los equipos que puede tener problemas porque ha perdido también jugadores, cuerpo técnico, va con Danubio. Así que bueno, esto con respecto a la primera fecha de este campeonato. Esta semana, te digo, mañana ya arranca la Copa Libertadores y el primer uruguayo sale a escena por la primera fase en una serie muy dura, porque juega con un grande de Ecuador. Montevideo City Torque será local en el Centenario con Barcelona de Ecuador. Esto es mano a mano, o sea que el que gana pasa. Primer partido acá en Uruguay, segundo partido en Guayaquil. ¿A qué hora es ese partido mañana? 9:30 de la noche. 9:30 de la noche va a ser la presencia de Torque. Después, bueno, para destacar, hay mucho internacional, ¿no? Varios uruguayos de selección que hicieron goles, y esto está bueno como siempre. Primero, la gran victoria de Barcelona sobre Atlético Madrid 4-2. Con un gol de Araujo y un gol de Luis Suárez en ese partido. Después Diego Godín debutó en Atlético Mineiro y en su primer partido por el torneo del Mineirao hace un gol, entró en el segundo tiempo y al ratito metió un muy lindo cabezazo Godín para la victoria del Atlético Mineiro. Gastón Pereiro hizo dos goles para que el Cagliari esté salvándose del descenso en este momento. Debutó con dos goles, uno un golazo Rodrigo Amaral en el fútbol boliviano en el Strongest. Debutó con victoria el Loco Abreu como técnico también en el fútbol boliviano, en el Ready, en el Always Ready, también ganando 2-1 sobre Independiente, así que primer partido de Abreu como técnico con victoria. Bueno, el clásico de Italia se lo llevó el Milan sobre el Inter 2-1, Vecino jugó en los últimos 10 minutos. Debutó Rodrigo Bentancur en el Tottenham con victoria sobre el Brighton, jugó los últimos 15 minutos de ese partido. El que no estuvo a la orden fue Pelistri, con un problema en el tobillo, no jugó en el fútbol español. Y bueno, la verdad que los goles uruguayos han estado por toda América en estas horas, pero bueno, me parece que por ahí lo más destacado, ¿no? Bien. ¿Algo más por decir pendiente? No, simplemente, bueno, el básquetbol se sigue jugando. Goes está primero con una gran campaña, Goes, segundo Biguá, en un campeonato de Liga Uruguaya que estamos jugando la segunda rueda. Y bueno, donde también la Copa Libertadores Sub-20, esta vez el representante es Peñarol de la Libertadores Sub-20. Peñarol debutó ayer, le ganó al Millonarios 2-0 en el primer partido de la Libertadores. Bien, una vez finalizada esta primera fecha, ¿ya está dispuesto cuando empiece la segunda? Sí, el viernes de noche, el primer equipo en jugar el viernes de noche va a ser Montevideo City Torque, porque después viaja para jugar en Ecuador. Y bueno, los grandes, que es lo que me acuerdo así de memoria, te digo, el sábado Rentista Nacional van a jugar en el Centenario a las 8 de la noche y Peñarol va a estar jugando el domingo a las 8 de la noche en el Campeón del Siglo con Defensor Sporting. Bárbaro, nos volvemos a comunicar contigo, gracias. Arriba, saludos. Buena semana. Chao, buena semana.